Metallica, Sad But True. Así comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos, aquí ya está al aire la primera hora W con ustedes en vivo. Hoy es viernes 28 de marzo de 2025, 12 y 6 minutos. Espero que ya estén listos para lo mejor del rock. Todos los viernes aquí en primera hora W escuchamos guitarras, nos llenamos de rock los oídos hasta la una de la mañana aquí en la señal de W Radio Colombia. Yo soy Cristian Coronado, los acompaño en la primera hora de su viernes con este buen rock y espero ustedes también me acompañen, sobre todo muy activamente pidiendo sus canciones en nuestro numeral Primera Hora W y también escribiéndome al WhatsApp 301-436-0952. Hoy empezamos algo metaleros con ese álbum de Metallica, el Black Album, año 1991, y vamos a seguir por esta tendencia metal porque por aquí se viene el groove de Pantera. Esto se llama I'm Broken, es el viernes de guitarras. What the world for death? Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Us how we like to be. It's school, the teachers, what a thing. But everyone says different things, but they all convinced that they're the ones to see. So they keep talking and they never stop. Them from side to side, they're pushing me from black to white, they're pushing till there's nothing more to hear. Yeah. Now push me to the maximum, shut your mouth and take it home, cause I decide the way things gotta be. Ahí estaba Halloween en primera hora W, una de las bandas más queridas en nuestro país. Así, aunque así ha sido demostrado las veces que han venido a tocar su música aquí, ese power metal tan particular y tan original que tiene Halloween en su propuesta. Y bueno, aquí los escuchamos en esta buena tanda de metal que acabamos de disfrutar con Iron Maiden. También estuvo por ahí Pantera y ahora Halloween, y abrimos incluso con Metallica. Así que bueno, ahora a las 12:20 vamos a empezar a poner las canciones que ustedes están pidiendo y explorar otros rincones del rock. Vamos a poner algo de grunge con esta canción que nos pide Sandra en nuestro numeral Primera Hora W, que es la última canción que Nirvana grabó como una banda junta. Y fue una canción que salió en 2002, por supuesto, mucho después de que Kurt Cobain falleciera, pero quedó esa grabación por ahí y por fin se pusieron de acuerdo en ese año para lanzarla, y la verdad es que es una gran, gran canción para recordar a Kurt Cobain. Aquí está, You Know You're Right.

A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. A little unconfident, 'cause you don't understand. I do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. Turn your back on me. I won't be ignored. I can't fit the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I won't take this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I can't fit. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Linkin Park, Faint, en primera hora W. Bueno, esta canción la agregamos a nuestra playlist de guitarras de hoy porque tenemos noticia con Linkin Park. Así es, ayer justamente esta banda anunciaba su regreso a Colombia. 25 de octubre de 2025 es la fecha para volver a tener a Linkin Park en Bogotá. Si usted no pudo verlos cuando estuvieron aquí hace un par de meses, pues hay una nueva oportunidad para verlos a finales de este año en el Vive Claro, que será un nuevo escenario para eventos en Colombia y que bueno, tendrá una gran prueba con este recibimiento para Linkin Park, que sabemos que tiene una gran fanaticada en nuestro país. Y pues para darles la información completa, les cuento que desde el 1 de abril a las 10 de la mañana hay habilitada la venta, la preventa para clientes del Banco Falabella y para el público general desde el 3 de abril a las 10 de la mañana, para que se programen y no se pierdan a Linkin Park de nuevo en concierto en Bogotá, que además hoy están estrenando sencillo Up From The Bottom. Aún no lo he escuchado porque salió justamente cuando empezamos programa, pero vienen con toda Linkin Park sacando nueva música y con esta gira de regreso. Primera hora W sigue con nuestro viernes de guitarras. Vamos hasta la 1 de la mañana y ahora escuchamos la voz de Hayley Williams con Paramore. Esto es Decode en primera hora. You

porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Blackberry de Ram Jam sonando en Primera Hora W Rock desde los 70s, aquí directamente hasta nuestro viernes de guitarras, 12:45 minutos. Qué buenas canciones que han sonado hasta ahora, se nos ha ido volando esta hora, pero todavía nos queda algo de tiempo para seguir disfrutando de más guitarras, más rock hasta la 1 de la mañana y más oyentes, porque voy a saludar aquí a uno de los oyentes más fieles de nuestra Primera Hora W, Esteban Pedreros, que está de cumpleaños. Por supuesto, un feliz cumpleaños de parte de la comunidad de Primera Hora W, y vamos a hacerle este pedido especial que nos está pidiendo aquí en X con esta canción que nos lleva hasta 1981 con una banda buenísima que seguramente ustedes conocen. Se llama Rush y esto es Tom Sawyer. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Yeah. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Baby, I don't wanna live forever. Ace of Spades, ahí estaba Lemmy Kilmister con ese bajo y esa voz impresionante e inconfundible con Motorhead sonando en primera hora W y llevándonos al final de la semana para este programa, al final de nuestro viernes de guitarras. Hasta aquí los acompaño, hasta aquí llega el rock en primera hora W, pero espero lo hayan disfrutado mucho todas las guitarras que hoy sonaron. Gracias por siempre estar ahí, espero pasen un muy feliz fin de semana y el próximo lunes nos escuchamos a primera hora con más música. Recuerden, soy Cristian Coronado y los dejo con una última canción. Esta me la piden por WhatsApp el oyente Luis Carlos Amaya. Es un clásico de Europe, The Final Countdown.